Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de la Cumancha Podcast. Mi nombre es Rome, ya sabes, aquí reseñamos cómics, películas, animación, series de televisión, libros, también algún manga que se nos atraviese. Y vamos a dar por comienzo lo que es la Cumancha Podcast, así que nos vemos del otro lado. En esta semana me llamaron la atención lo que fue en el internet. No sé, le voy a cambiar aquí el nombre a esta sección del programa. Voy a buscar alguna. Porque no prácticamente te doy lo que son las noticias de que han salido comiqueras, sino que también las analizamos un poco y qué tan interesantes pueden ser. Ahorita está el auge con Frank Miller. Ya sabemos que es el escritor de 300, Sin City, Batman, Daredevil, y ahorita está volviendo a salir, ya que el señor se ve como un poco demacrado, la verdad. Si me dejan dar mi opinión de que está un poco demacrado, no sé si tenga cáncer o algo así el señor, porque sí se ve como Freddy Krueger. Está un poco desmejorado, se ve, pero ahorita en esta nueva convención la verdad se ve bien. Ahorita está saliendo en el stand de DC Comics, sacándose algunas fotos. Ahorita analizaremos eso también. De que va a salir Dark Knight Returns. No, es cierto, Dark Knight nada más. Y me llama poderosamente la atención de que ya está sacando bocetos de los personajes. Ya está sacando también quién va a estar en el equipo. La verdad es un equipo muy, muy, muy interesante. Frank Miller está aportando con la historia. Yo siento que nada más está aportando con la historia, le está de qué va y para dónde va, ya que va a tomar las riendas Azzarello. Ya sabemos que ha trabajado en 100 Bullets, 100 balas, también ha trabajado con La Mujer Maravilla, que lo ha hecho muy bien y se le da ese tipo de narrativa callejera, urbana. También tenemos a Klaus Johnson, que es una leyenda en el dibujo, la verdad es de antaño, lo que necesita ese cómic también, digo, porque toca nuestras fibras de nostalgia. ¿Quién más está en el por ahí? Se dice que va a haber una Dark Knight, y parece que va a estar Romita dibujando. Para mí Romita sí, en estos personajes chonchos y fornidos y de batalla, para mí Romita sí es una opción, pero esto va a ser en la precuela o en algunos cómics que van a estar sacando. Como estamos checando, van a ser cómics donde van a tener contenida la historia y aparte va a tener unas que otras páginas de narrándonos historias de algún superhéroe de DC Comics, ¿no? Estamos viendo que por ahí viene Atom, así que estaremos checando ahorita con el auge de Flash, que está sacando algunos superhéroes. Me imagino que por ahí van por ese lado, para atraer nuevo público. También se barajea por ahí Ray Palmer. También se barajea este nombre, que es muy interesante. Vamos a estar checando qué más hay sobre estos personajes, sobre este cómic, que se me hace interesante, se me hace jugoso. Pero Rome, tranquilo, me vas a decir, oye, pero la segunda versión de Dark Knight no fue muy, muy convincente la segunda parte, ya que la primera nos deja con un ojo muy, muy bien puesto en la serie. Es como un futuro que debe de llevar al personaje. La verdad no creo que sea ese el futuro que deba de llevar Batman. Es una buena historia, pero hay veces que muchos escritores o dibujantes se lo quieren llevar a ese tipo de pura acción, de puro gruño a Batman, y siento que hay más por donde explorar a Batman aparte de lo que hizo Frank Miller. Es correcto, me gusta, también me gusta Año 1, pero siento que deben de explorar los escritores y los dibujantes otro tipo de aventuras con Batman. Y volver a traer a Frank Miller, no sé si sea buena idea o mala idea. Digo, le va a aumentar las ventas a DC. Digo, de plano por ahí va el asunto de que vuelvan a poner en el mapa a DC, ya que Image, no te voy a decir de Marvel, Image está dando un gran salto con historias muy buenas, está dejando que los escritores y los dibujantes experimenten en sus propios cómics. Y la verdad va a pasos agigantados Image. O sea, si, después de que a mí no me gusta Spawn, a mí no me gustaba Dragón Salvaje, se me hacían unas historias muy... no sé si muy... si bien violentas, mágicas, musicales, pero hay veces que no llevaba un contexto, no tenía una cierta esencia para mí no era muy de mi agrado en ese momento, como que a Todd McFarlane como que se le iba de las manos, como que no es un buen escritor tampoco, y se los fue dando poco a poco a varios, y fue soltando las riendas en Image para que fueran creando nuevas historias. Así que Image va a pasos agigantados. Marvel, no se diga, también va algunos de la línea de los cómics van son interesantes. Ya te había dicho que Hawkeye, te había dicho que Daredevil son interesantes, son, si están lejos de la del grande evento, es mejor, para mí es mejor que no estén, que no nos digan mucho de los grandes eventos. Al momento cuando los orillas a hacer a pertenecer a los eventos, empiezan a romper, como que les empiezas a romper el ritmo. Eso es lo que pasa en los cómics, y a fuerzas te tienes que chutar dos cómics que no querías ver o que no querías, la verdad no te interesaba. A mí no me interesa ahorita lo que es el evento de Marvel, el Secret Wars. La verdad ahorita se me está haciendo muy lento, están sacando muchos tie-ins y que la verdad al final van a quedar como un what if. ¿Qué es un what if? Es qué pasaría si, para mí es eso, ¿no? ¿Qué pasaría si estos quedarán en cierta parte, ahorita como Hulk, ¿no? Que quedara todavía en Planet Hulk. Si Futuro Imperfecto, ¿qué pasaría? O qué pasaría con los zombies. Eso la verdad no me interesa mucho. Así que ya lo leí en su momento y ahorita como una mezcolanza de nuevo, un what if del what if, como que a mí no me está llamando mucho la atención. La verdad, ahorita en México, por ahí ya dijeron que van a sacar un TP. Me voy a esperar el TP con la línea central. Así que si quieres hacerlo también, pues adelante. Si no, sigue comprando el kilo de cómics. Para algunos son interesantes, otros la verdad son demasiado olvidables, la verdad. Yo nada más espero los de Hulk, espero los de Capitán América, espero el de Wolverine y creo que se acabó, ¿no? La verdad no hay tanto. Hay otro cómic que me interesa de Marvel, es el de la Viuda Negra, Black Widow, y todo el equipo de Daredevil que estaba Mark Waid van a pasarse a Black Widow, y se me hace interesante lo que están manejando. Mira, también ahí por parte de Archie, Mark Waid está escribiendo Archie, y Fiona Staples está dibujando Archie, así que le están dando un giro interesante a esos. Por eso los estoy siguiendo, por eso estoy siguiendo a Mark Waid, porque sí hace un trabajo interesante. A mí sí me está gustando lo que está haciendo. Hay algunas cosas que me puede decir: oye, Rome, la verdad aquí la regó. Sí, la verdad sí la ha regado cuando le han dado algunos trabajos, pero en algunos la ha hecho, así que veamos cómo es lo que pasa, qué es lo que pasa con estas nuevas tendencias. ¿Qué es lo que te estaba diciendo de Dark Knight Returns? Siento que nos vuelve a clamar a la nostalgia. Yo no sé, a lo mejor aquí voy a perder podescuchas. Muchísimas gracias por escucharnos. Ahí los estoy bien checando que las entradas de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Pero siento que ahorita DC, no es porque no me guste DC, la verdad me encanta DC. Yo empecé leyendo DC y me duele que está pasando DC ahorita, con que no no nos está dando unas buenas historias. Sinceramente a mí no me están agradando las historias, no están llegando a nada. Lo que es ahorita DCU, la verdad está interesante, tienes que checarlo con Superman y con Batman Superman, la verdad es interesante lo que está pasando ahí en el podcast antepasado. Si quieres checarlo, ahí platicamos un poquito de lo que es DCU, la verdad me tiene contento, pero ahorita DC siento que está apelando a la nostalgia, la verdad. Cada cómic que dices ahorita, o que dice que te enfrentas con alguien que dice, oh, es que DC es mejor que este, o DC tiene estas historias. Y la verdad, si te pones a razonar, la verdad estamos hablando de historias pasadas. Estamos hablando desde hace 10 años, hace 5 años. A la mente luego te viene Batman, que Asilo Arkham, que La Broma Mortal, que Kingdom Come, que otro de All Star Superman, Año 1, Dark Knight Returns, otra vez. Ojalá que ya salgan y hagan algo nuevo. En serio, yo estoy deseando que DC haga algo nuevo, porque ¿para qué darnos refritos? Y si los refritos no salen bien, la verdad, la galería que te acabo de decir, Ray Palmer, Cloud Johnson, Brian Azzarello, Frank Miller, la verdad, son personajes, son personas que son capaces de hacer otras historias. Frank Miller, con que le ayuden, pues, porque luego se nos pone loco. Pero siento que son capaces, y ojalá que arriesguen más DC haciendo otras historias, que se vaya por otro lado. No que quiera acudir a la nostalgia, la verdad, no me late eso. Eso no me gusta de lo que esté pasando con DC. Ojalá que tomen las riendas, que tomen en serio su futuro y que lo hagan, que lo hagan interesante. Porque mira, lo que yo te estaba hablando es apela a la nostalgia de DCU, de las historias. Aunque sea fresco que Superman esté perdiendo sus poderes por causa de los rayos que avienta, de los rayos que avienta por los ojos y no los pueda controlar, porque es eso lo que está pasando con Superman, y al momento de hacer como la supernova, la explosión esta que es involuntaria, no es voluntaria, pierdes poderes y queda como sobrehumano, semidios, por así decirlo. Eso ya lo hemos visto antes. Eso sí apela mucho a la nostalgia, que era como el Superman que caminaba, ¿no? Como que eso no era muy interesante, ¿no? Pero ahorita está apelando a eso. La verdad está apelando a la nostalgia, aunque es interesante el cómic. Me da gracia qué es lo que pasa con con el nuevo Batman, el Bat-Chappie, que lo hace Gordon. Eso ya lo habíamos visto, esa interacción con Batman y Superman que se están dando piques. Eso ya lo habíamos visto en el Batman, Batman Superman, pero el primero, así que, y tenía buenas historias ese. Siento que también de ahí se están agarrando, por ejemplo, la guerra de Darkseid ahorita, Darkseid Wars, la verdad es un buen cómic, chécalo, cómpralo, pídelo prestado, descárgalo, no hay excusa para no leer esos cómics. La verdad son buenos, pero están acudiendo mucho a la nostalgia, ¿sabes? Es ese toque del pasado, pero ojalá que ya se avienten a hacer algo nuevo. Por eso es que yo le tengo tanto recelo a este proyecto de Frank Miller. También hablando de Frank Miller, también parece que va a hacer Sin City. Lo malo de Frank Miller, o lo que yo le estoy sacando, o más bien lo que se está cubriendo DC, es de que entrega tiempo el trabajo. ¿Por qué te digo esto? No porque se haya vuelto loco por las películas, la verdad, a mí no me gustó Speed, la verdad Speed sí la regó muy gacho el tepache, la verdad sí se la bañó, como dirían por ahí, la verdad he estado platicando a algunos amigos del norte de la República, por eso se me pegan las palabras. Pero sí, la verdad, la he estado regando, no la he hecho en las películas. Esas películas no me ha gustado, esa de sí, de Spirit. Y siento que llegó muy tarde a Sin City 2. La verdad, si hubiera salido un año después Sin City 2, hubiera sido una joya tremenda. Pero no, creo que llega un momento donde ya los superhéroes le ganaron. Y ese tipo de historias como que si ya no son muy... ya fueron tocadas en algunas otras películas esas temáticas, como que aquí ya pierde un poco el sentido y Sin City sí nos llega tarde. No sé si le vaya a pasar lo mismo en cómic a Sin City. Ojalá que haga algo bueno. Pero lo que te decía, lo que me cae como un poco de nerviosismo o que no tenga total fe en el proyecto, es de que hay veces se nos distrae Frank Miller y no terminan los trabajos. Ahí está Batman and Wonder Boy, que no lo terminó y está con Jim Lee. Y Jim Lee también es una persona que lo tienen que estar arreando para que termine los trabajos. La verdad tenía buenos conceptos. Digo, no es tan gracioso. Es graciosito el Batman de Frank Miller y Jim Lee. Por ahí chécalo. Es Batman and Wonder Boy. O Batman y el Niño Maravilla. Es interesante algunos conceptos. Nos ponen a Batman. Es un badass. La verdad es demasiado gruñón. Siento que fue como la pizca para los nuevos 52. Porque los ponen a todos gruñones. Todos mal encarados. Todos neuróticos, ¿no? Y la verdad a mí no me gustan mis superhéroes así, digo. Tampoco me gusta que estén aventando globos y protegiendo a los niños del mundo. No, hagan algo interesante, digo. Para mí las historias que sean entretenidas e interesantes, pues bienvenidas, ¿no? Pero siento que inyectar la personalidad de Batman en Linterna Verde, en Superman, en la Mujer Maravilla, en Aquaman, como que ya tenemos un Superman, ¿para qué queremos 5 más? Digo, esa es mi forma de pensar, no sé cómo lo piensen ustedes, pero creo que todos deben tener una personalidad y no copiar a la que supuestamente está llevando la batuta en ventas, que es Batman, digo. Pero en Wii U ahorita tiene unas buenas personalidades, así que estaremos checando eso. También lo bueno de Azarello, como comentaba, era de que agarró a la Mujer Maravilla y la despegó de los eventos y es lo que hizo bueno, digo. Muy bien, también la personalidad que le dieron a Aquaman es muy buena. Los primeros números de los números de Jeff Jones estuvieron bien, estaban interesantes, pero en la Liga de Justicia creo que no, eso no, ahí no me cuadró mucho. ¿Qué decir? Hablando un poco más de Frank Miller, también lo vimos en una foto interesante donde está al lado de Robert Rodriguez, este director de cine que lo apoyó haciendo Sin City, también lo apoyó en 300, como estas películas la verdad también marcaron un poco en su camino de dirección, porque Frank Miller también quería dirigir, así que no sé qué estén haciendo, planeando algún proyecto. Ojalá y que vuelvan a tomar el camino del bien con lo que fueron 300 y que en la primera película, y ojalá y que haga otra cosa, no sé, a ver qué se le ocurre, pero es muy interesante esa fotografía. Ojalá y que hablen de proyectos, porque sí tiene buenas ideas, pero sí es buen editado Frank Miller, así que estamos checando. También ahí viendo en las fotografías, Robert Rodriguez realizó la portada, también es director y dibujante. La verdad a mí me encanta lo que es el trabajo de este señor. Yo sé que en algunas películas la verdad también guanabanea un poco, pero sí, me encanta el trabajo de Robert Rodriguez. Yo lo digo por Depredadores, que la verdad ahí sí se le fue el trabajo de las manos, pero es bueno, es interesante. Por ahí te voy a recomendar la película 4 habitaciones o 4 rooms, de que hablan solamente de, son 4 directores. Ahí te puedes dar cuenta qué calidad de directores se manejan ahí, y la verdad Robert Rodriguez yo siento que fue el mejor de los 4, y estamos hablando de un Quentin Tarantino que también trabajó en esto. Son como 4, son 4 cortometrajes, son 4 habitaciones, y es un personaje que une a este edificio. Estamos hablando de un Botones que tiene que lo que hace un botón es que ir a dejar las banetas y ese se mete en un en una peripecia por querer ganar dinero, se ofrece a cosas de más. En algunas son cosas chistosas, en otras son como sobreexposición. Yo te hablo de Robert Rodríguez en específico, si quieres chécalo. Digo, está Quentin Tarantino, que es garantía, está Robert Rodríguez. Si no te gusta el trabajo de Robert Rodríguez, checa ese corto, la verdad, es muy bueno. Estaba hablando de un botón soquete. Aquí con Robert Rodríguez un botón soquete que le gusta el dinero nada más, ¿no? Le hace tiene que hacerle un favor a una pareja que quiere tener una cena romántica. Estamos hablando de Antonio Banderas, así que Antonio Banderas la verdad también es muy chistoso cuando él lo quiere, cuando quiere trabajar bien. Y tiene que cuidar a sus dos hijos, es una chica y un chico, ¿no? Simplemente los tiene que arropar, darle leche y galletas y a dormir. ¿Qué mal puede salir con esa premisa? ¿O qué chistoso puede salir con esa premisa? La verdad, la película, el corto está súper cómico, ya que los chicos no son lo que parecen, son unos engendros prácticamente. Parece que el padre está metido en negocios turbios como si fuera un jefe de mafia, así que tiene que cuidar a los chiquitines bien. Si les pasa algo, botones va, ¿no?, lo va a despachar o le va a poner lo va a mandar con zapatos de cemento a dormir con los peces, ¿no? Así que es tan entretenido todo este proceso de querer dormir a los niños. El final, no te lo spoileo, pero sufre una travesía este personaje que le hace de botones es Tim Roth. Lo hemos visto también en Hulk, también lo hemos visto en Perros de Reserva con Quentin Tarantino. Y aquí es cómico el joven, porque con tal de ganarse unos billetes hace unas peripecias que en poco tiempo te encariñas con el personaje, pero también te da un poco de escozor el personaje, ya que es divertido, pero también es chocante con los niños. Y los niños ni se diga, ¿no? Son unas fericitas, son unos salvajes, la verdad. Así que esa es la peli de recomendación de Chécala, Cuatro Habitaciones, con Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, y ahorita no tengo los nombres de los otros directores, pero la verdad también son importantes, son grandes, pero los que más me gustaron fueron los de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Y Robert Rodríguez, la verdad, para mí se lleva lo mejor de estos cuatro cortos, ¿no?, que te digo, y está compilado en una sola película, así que chécala. Otras noticias de que me llamó poderosamente la atención fue de que parece que Greg Capullo, dibujante de Batman, se va a dar un tiempo en Batman. Vamos a ver qué otro dibujante ponen en Batman. La verdad, otra vez yo creo que voy a perder aquí, se va a pique todavía más el programa. Es de que yo no estoy convencido mucho del trabajo de Snyder. Es un escritor bien hecho, la verdad, me gustan los trabajos en Wake, me gustan también los trabajos en Witches, también me gusta su trabajo en American Vampire, pero en Batman la verdad no la está haciendo. Yo siento que está quedando flojo, está quedando a medias. Ya aquí no voy a platicar otra vez lo que ya te habíamos dicho en el hace como tres podcasts, ¿no? Que chécalo, la verdad, escuche el próximo, el capítulo pasado de Snyder y Batman, la verdad, porque ahí justifico por qué no me agrada mucho Snyder, pero quisiera que mejor Snyder se diera un tiempo en lugar de Capullo. Y parece que Capullo ha sido contactado por Millar, el que escribe Kick-Ass, pero a mí no me gusta tampoco Kick-Ass, así que pero lo que sí me gusta es ahorita lo que va a salir con Jupiter Legacy, que es un buen cómic. Ahorita en México, nos vamos a poner localistas, va a salir en un tomo. Así que si te gustan estos trabajos de Frank Miller, debes de checar estos de Jupiter Legacy. Y si sacan Starlight, también Starlight es un trabajo impresionante. Y que esté trabajando, que vaya a trabajar Greg Capullo con Miller, me parece bien. Vamos a ver qué cosas interesantes nos pueda mostrar en este, con Millar y este Capullo. A ver qué. Quisiera ver ese cómic, la verdad también me da mucha curiosidad, ya que son los dos son prolíficos escritor y dibujante. Ya te dije en qué trabajos me gustan. También me gustan los Super Croods. Otro de sus trabajos me gusta es Superior. La verdad, a mí se me encanta Superior. Los otros trabajos, como que la verdad no me llaman tanto la atención. Así que ahí te lo dejo. Digo, si vas a vamos a estar reseñándolo. Ojalá y que ese va a ser un especial. Si tú estás escuchando eso, tal vez. Tal vez creo que va a salir en video ese especial de Jupiter Legacy, ¿vale? Así que ahí suscríbete al canal de la Cumancha. Ya está habilitado. Y vamos a ver si sale el especial de Jupiter Legacy en video, ¿vale? Voy a tratar de hacer todo lo posible que salga ahí. Así que así van las noticias de la San Diego Comic Con hasta ahorita, que me han son las que me han llamado poderosamente la atención. Y ojalá y que Frank Miller le vaya bien en su proyecto. Ojalá y que si Robert Rodriguez le ayuda a Frank Miller a hacer otra película, esperemos que lo hagan bien. También chequen esa portada del número 50 de las Tortugas Ninja, dibujada por Robert Rodriguez, que la verdad hace un magnífico trabajo haciendo sus storyboards. El storyboard es la línea que se componen de es una línea secuencial como tipo cómic, donde te van marcando cómo van a ser grabadas las escenas y cómo se va a mover la cámara. Eso es un storyboard. Cómo va a estar colocada a la cámara y cuál va a ser la secuencia de los personajes. Eso es más o menos, es como un cómic, la verdad, el storyboard en proyectos de fílmicos. Y la verdad, cuando dibuja Robert Rodriguez el storyboard, la verdad, el del mariachi parecía un buen cómic. Yo la verdad no sé si se le ocurra hacer el cómic del mariachi, porque la verdad estaba bueno, la verdad estaba bonito su dibujo. Sí, es un dibujo apresurado, pero el que hizo el de las tortugas, la verdad, a mí me impresionó. Dije, demonios, ese señor también dibuja. Digo, más lo admiro por eso. Digo, ojalá y que aviente otros proyectos buenos. Ah, y ahí te va también, hablando de la San Diego Comic Con, parece que va a ser Battle Alita. Este manga de los años 90 parece que lo va a dirigir Robert Rodriguez. Así que hay más cosas para seguir este señor. Así que es un anime, es un buen anime, la verdad. Voy a tratar de conseguirlos completo los mangas, porque la historia del manga es también interesante, ¿eh? No te vayas con la finta que nada más es como puro escolar y gestos ¿cómo se dice? Exagerados. No, la verdad, es un buen manga, es un manga futurista, futurista apocalíptico, como a mí me llama la atención. Así que espera la reseña ahorita que me acordé, pero parece que Robert Rodriguez va a hacer la película en live action, así que esperemos ansiosos con este trabajo que vaya a hacer Robert Rodriguez y Babel Lalita. Así que ya lo escuchaste aquí en La Cumancha. Esas son las noticias por mi parte. Ahorita vamos a checar lo que es el cómic de horror rumbo al especial de horror de este mes, que es el último podcast de este mes. Va a ser donde va a salir se va a dedicar horror y suspenso. Ahorita, como has checado, oye, Rome, como que no me dan mucho miedo los cómics que me estás presentando. Creo que son más suspenso que horror, pero sí tienen una atmósfera de tipo horror. Y la hechura del cómic que te voy a recomendar esta vez también va por esa parte de siniestro, de horror. Así que vámonos con Echo. Echoes es escrito por Joshua Hell y dibujado por Russell Iquidal. Es un cómic un poco siniestro. ¿A qué voy con esto? Y también de suspenso. Empezamos con un personaje. Con el personaje de Brian. Brian es una persona que está a punto de tener a un bebé. Parece que no está preparado para esto. Su padre muere en circunstancias algo sospechosas. Y este tiene traumas de pequeño, que parece que está tomando antidepresivos y parece que también tiene algo, un poco de esquizofrenia. También está tomando medicamentos para eso, porque todo el mundo se le está viniendo encima, ¿no? La muerte de su padre, su esposa que lo necesita para que necesita ese apoyo para tener el bebé, y todo esto y sus traumas lo tienen vuelto loco. Así que atiende lo que son sus obligaciones como pareja y va a atender lo que son los cabos sueltos que ha dejado su padre, ¿no? De fallecido, ya sabes que tienes que arreglar las cosas de su casa, tienes que arreglar las cosas del hospital, y en la casa parece que van dejando pistas, como algo que entre voces parece que es verdad, y dicen, y lo que se va contando en la historia es de que hubo ciertos asesinatos a menores de edad y que jamás encontraron los cuerpos. Así que tras esto, en la casa de su padre, o donde Brian creció de pequeño, está toda desordenada y tiene que ordenar o sacar las cosas de valor que tenga su padre para llevárselas, ¿no? Para que se cierre un capítulo más en la vida de Brian. Y su padre, en el hecho de morir, le confiesa que ha cometido un asesinato y que las pistas de este asesinato tienen que estar en la casa. Otra cosa más para ir a su antiguo hogar, donde le perturba y donde se pone un ambiente siniestro. Bueno, Brian busca tratando de buscar las evidencias de que su padre no es un asesino, encuentra, podríamos decir, encuentra indicios que sí lo es, y encuentra indicios que no nada más fue un asesinato, fueron varios. ¿Conoces las muñecas vudú? Las encuentra, pero parece que están fabricadas de una tela que no es tela, parece que es piel. Y como ha confesado que es un asesinato y parece que no nada más es uno, tiene varias muñecas. Así que Brian, su locura y esquizofrenia le están jugando una broma, o necesita tomar sus medicamentos, o qué está pasando. Lo que pasa con Brian es de que esto le está causando cierta excitación de saber que su padre fue un asesino, o que se siente ser un asesino. Así que te dejo hasta aquí la recomendación del cómic de terror, que es lo que va a pasar con Brian y su esquizofrenia y esa afición a la muerte. ¿Qué pasará con su esposa? ¿Y en verdad serán cuerpos lo que encontró Brian en esa casa? ¿De qué material están hechos ese tipo de muñecos vudú que encuentra Brian? ¿Y qué es lo que va, que a continuación, qué va a hacer con toda esa información? ¿Si es o no es partícipe de un asesinato? Así que ese es el cómic de horror. Es la recomendación de Echoes. Es distribuido por Top Cow. Así que chécalo, cómpralo, pídelo prestado, descárgalo. Así que no hay pretexto para no checar este cómic de terror, que la verdad sí es en blanco y negro. El cómic sí te va llevando por lo que le está pasando en la cabeza a Brian, y puede que su mente le juegue una broma. Así que esa es la recomendación, chécalo. Y por el momento eso es todo por mi parte. Ya sabes, contáctanos por La Comancha Facebook o por La Comancha Twitter. Ahí mándanos los mensajes, cualquier duda o cualquier recomendación que nos quieras hacer, o que quieras que checamos un cómic, mándalos ahí a Facebook, para que sea más directo que sea más directa la respuesta. También estamos con Doña Su Cómic, que nos deja colgar el podcast. También estamos con nuestros amigos de Marvel BC, todo esto en Facebook. También ya estamos en iTunes, ahí pónganos reviews, a ver qué les parece el podcast. También estamos en iVox, estamos también en archivos ORG, así que pónganos ahí sus comentarios también, qué les parece el podcast. También estamos poniendo algunos artículos, ahorita no he escrito, ahorita se me han acumulado algunas cosillas y se me ha pasado escribir en el blog, así que el blog de La Comancha es blogspot.com. Ahí podrás encontrar también recopilados los capítulos anteriores de La Comancha, como ya te he comentado, el de Batman, Batgirl, también le hicimos un review al Marciano, así que si quieres chocar los programas pasados, adelante, ahí están recopilados en Archivos ORG, en iTunes y iVoox, y también están en La Comancha, ahí te pongo la imagen de qué va tratando cada podcast. Y una breve introducción. Así que por el momento eso es todo por mi parte. Esto fue La Comancha Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos del otro lado. Bye.